Hola a todos. Quien les da la bienvenida es Valdirman, quien les ofrece este espacio de música gospel. Además de un cúmulo de reflexiones, notas y curiosidades. Reflexiones, notas y curiosidades. Ha despuntado el alba. Ha despuntado el alba, cual la primera. El mirlo ha hablado como la primera ave. Alabemos por el canto. Alabemos por la mañana. Alabemos porque brotan nuevamente de la palabra. Mío es el resplandor, mía la mañana. Nacida de la única luz que el Edén vio jugar. Alabemos con júbilo. Alabemos cada mañana. Dios está creando un nuevo día. Así debió de ser la primera mañana que Dios hizo, una mañana de paz y esperanza, libre de agitación, de contrariedades y de plazos que cumplir. Había despuntado el alba. Era mía. Miré la belleza que me rodeaba y me di cuenta de que yo formaba parte de un nuevo y hermoso día creado por Dios. Yeah. on the straight and narrow way. Stay on the straight and narrow way. We won't stop until we get to that brighter day. I gave my heart to search for wisdom in the earth and in the heavens. Started every work that was done, everything that lived under the sun. All the world has come to hear me, see the path of life more clearly, bringing all their treasures to me. All the world is laid before my feet. All is vanity. Reflexiones, notas y curiosidades. Atrévete a ser diferente. Atrévete a ser diferente. El mundo está lleno de gente que por siempre imitar a los demás se pasa la vida en la mediocridad. Dios nos hizo a todos tan dispares que jamás existirán dos almas iguales. La gloria de toda la creación descansa precisamente en esta desemejanza. Así también tu encanto y belleza se encuentran en esa diferencia, esa cualidad única y singular que te hace distinto de los demás. Helen Marshall. your professor with a college degree. Meu amor. formas de expressar amor. E a minha é cantar ao Senhor, porque Ele é minha vida e canção. E é assim que eu me expresso então ao cantar. Dice un biólogo que una vez vio a una hormiga transportar una brizna de hierba que parecía una carga excesiva para ella. La hormiga llegó hasta una grieta en el suelo que era demasiado amplia como para que pudiera cruzarla. Se quedó un rato como analizando la situación y luego puso el trozo de hierba sobre la grieta y cruzó por encima de ella. ¡Qué hermosa lección para toda la humanidad! Las cargas de una persona pueden servirle para hacer un puente hacia el progreso. Si te encuentras un camino sin obstáculos, probablemente sea un camino que no lleva a ninguna parte.